¿Por qué en este momento, donde tanto nos ofrece la jerarquía con su energía, guía y conocimiento, son tan pocos los que responden? Podemos estar hablando 10 horas, ¿no es cierto?, en base a esta consulta. Lo podemos simplificar diciendo que son muy pocos los que responden, porque son muchos, muchos, la inmensa mayoría, que solamente le ofrecen a la jerarquía y a su propia conciencia interna el pedazo de terreno de su conciencia que solo es piedra y tierra yerma y árida. Por ese motivo, porque le estamos entregando la vida interna, ni siquiera lo que nos sobra, lo que descartamos le estamos entregando, lo que no nos sirve en absoluto. Estamos dejando sin cuidado solamente aquella parte, o sea, estamos dejando ahí como diciendo, bueno, si de rebote sirve lo dejo, nuestra peor parte, nuestra parte más árida, nuestra parte más yerma. Eso es lo que le estamos entregando a la conciencia interna y a la jerarquía. La parte más rica de nosotros está mirando para otro lado, está comprometida con un juego de fuerzas. ¿Qué queremos decir con la parte más rica? A ver si se entiende, porque tal vez esto pasa a ser malinterpretado, ¿no es cierto? Nuestra atención es un elemento riquísimo. Nuestra atención, y la estamos poniendo para el juego de fuerzas de la materia. Nuestra entrega también la estamos poniendo para el juego de fuerzas de la materia. Nuestra voluntad de ir adelante la estamos poniendo en esta vida material traducida en ambición. Y solamente cuando ambicionamos algo vamos para adelante. Y persistimos, ¿eh? Como aquellos perros cuando está la perra en celo, que así tengan que subirse arriba a un edificio, tengan que romper una puerta, pelearse con el perro más grande, van a ir donde está la perra. Esa es la única capacidad de persistencia que tenemos. Entonces, nuestra tierra más fértil se la estamos poniendo precisamente al señor contrario. Nuestra capacidad de persistir, nuestra capacidad de entregarnos, nuestra capacidad de estar atentos. Solamente estamos en condiciones de estar silenciosos cuando el silencio lo estamos utilizando a veces para no levantar la perdiz en cuanto a alguna cosa que ambicionamos y que no queremos perder y queremos que se concrete. Cuando en realidad tendríamos que estar silenciosos simplemente para que la voz interna se manifieste y a través de ella alcanzar lo que tuviéramos que alcanzar. Somos capaces de síntesis cuando la ambición nos mueve a la síntesis, pero no cuando entendemos que la síntesis es la esencia de nuestra conciencia y es el camino que nos acerca más al arquetipo. Entonces, nuestro terreno más fértil se lo estamos poniendo en manos de aquello que no sabe cómo utilizarlo evolutivamente y jamás lo va a utilizar evolutivamente. Y solamente le dejamos... Es como esos terrenos que hace años, yo cuando era jovencito, trabajé en una inmobiliaria que vendía terrenos en Córdoba. Y un día entro a trabajar y a las 2 horas había una manifestación con pancartas y gente que nos quería linchar a los vendedores. Y yo inocentemente había vendido un terreno, estaba ahí, qué sé yo, tenía 18 años, quería trabajar y había vendido un terreno. ¿Saben qué era? Vino una persona con una foto del terreno que le había sacado. Era una piedra como de 14 toneladas en una ladera, el terreno que le había tocado. Eso le habían vendido. Ahí tienen el ejemplo que le damos nosotros a la vida interna. Lo mismo que le vendió estos crápulas que vendían terrenos allá como hace 30 años atrás. Una gran piedra le estamos ofreciendo. Bueno, yo le digo a alguno de ustedes, ¿quién puede poner ahí un grano y que germine? Eso es lo que le estamos ofreciendo a la vida interna. Entonces, lo que tenemos que hacer en todo caso para que cambie esta estadística de que pocos están respondiendo, tendríamos que poder llegar a la mayoría, a los que estén un poco más disponibles, y decirles que hay una parte de ellos que puede servir para otra cosa y que puede ser utilizada de manera diferente. Pero para eso nosotros tendríamos que dar el ejemplo y vivir cada uno de nosotros la capacidad de entregar esa tierra fértil que en realidad somos, porque todos nosotros tenemos esa nueva tierra encima, y más que eso tenemos, y no lo sabemos la inmensa mayoría. Entonces, lo que hay que hacer es eso, realmente luchar para entregar nuestra parte fértil, persistir siempre para que nuestra parte fértil esté disponible. No es otra cosa, es así de simple. Por eso hay pocas personas que están en condiciones de responder. Por eso son pocos los que pudieron responder. Incluso los que pudieron responder, respondieron en una medida que no es la satisfactoria, pero por lo menos ciertas energías internas ya pueden vincularse con la materia de manera diferente. Todavía algunos de los que estamos haciendo ese trabajo intentar estar disponibles. Tenemos muchas piedras en esa parte del terreno. Todavía estamos avanzando sobre el terreno más fértil. No tuvimos la posibilidad, realmente, desinteresadamente, carentes de ambiciones y de propósitos personales, de poner nuestra parte más fértil. Estamos en eso, algunos estamos en eso. Pero si no custodiamos momento a momento ese trabajo, se torna difícil, y va a ser difícil precisamente porque se torna con esa característica, que podamos estar a punto para aquel momento que todos sabemos que más tarde o más temprano tiene que llegar y que indefectiblemente vamos a vivir aquí en este planeta.